nos volvemos, si nos lo permiten, para la ciudad de Buenos Aires, pero no vayan a creer que aquí estamos más tranquilos que en Hachal o en Andalgalá. En todo caso, tenemos otros motivos para vivir en la intranquilidad de lo que significa que haya focos ambientales desastrosos y gente que vive en condiciones indignas desde hace un montón de años, ¿no? Un montón de veces desde que estamos al aire a través de La Retaguardia les hemos contado de aquellas tres leyes consecutivas votadas en la legislatura porteña para el año 2005 para hacer un hospital que todavía no está hecho en la zona de Lugano, para hacer un polo farmacéutico que sí reluce con sus grandes estructuras y para urbanizar la Villa 20. Bueno, ahora la legislatura vuelve a votar un proyecto de ley en primera instancia porque necesita más de una lectura, ahora lo vamos a explicar, para urbanizar la Villa 20. Queremos ver de qué se trata ese proyecto y queremos hacerlo con Beatriz Pedro, la teníamos en línea, la vamos a recuperar, vamos a charlar con Beatriz Pedro, que es directora de la Cátedra Libre de Proyecto Social. Ella participó de las jornadas en la legislatura para tratar este tema y, bueno, desde su lugar de arquitecta con mirada social, aporta esa mirada social que en general en la legislatura los políticos suelen no aportar, ¿no? Así que le damos la bienvenida a Beatriz aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tebel, estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Buenas noches, disculpen la demora en atenderlo. No, para nada. Es más, estábamos enfrascados ahí en una charla entre Andalgalá y Hachal con las luchas antimineras y con un nuevo rumor de derrame por parte de la minera Veladero de Barrick Gold allí en San Juan, así que se nos alargó también a nosotros un poco esa entrevista por ese motivo. ¿Van a urbanizar esta vez la Villa 20? Y si la van a urbanizar, ¿qué van a hacer? A ver, primero quiero mencionar algo que me parece extraordinario que esté vinculado a las luchas contra el extractivismo minero, sería. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires también sufrimos, y en todas las ciudades, en lo que es el extractivismo urbano, claro, en el sentido de gigantescos negociados inmobiliarios y demás, uh-huh, y no estamos ajenos a todas esas movidas en la ciudad de Buenos Aires, más ahora que hubo este foro que han hecho en el de Mini Davos, donde eso debe haber estado al día. Por lo tanto, cuando vos recién mencionabas que en la Villa 20 hay incumplidas leyes de reurbanización, hay incumplidas leyes de reurbanización en la mayoría de las villas de la ciudad. Cierto. Entonces, ahora, producto de ese clima de negocios que hay y de eventos diversos, el gobierno de la ciudad ha puesto en foco la urbanización de algunas de las villas que están en lugares muy expectables desde el punto de vista inmobiliario. Uh-huh. Entre ellas está la Villa 20. Uh-huh. El problema que lo que yo quiero destacar es que cuando eso sucede, en la Villa 20 se encuentran con un tejido social y organizacional que se ha ido constituyendo a lo largo de las luchas del 2005, la ampliación del barrio en el 2007 con la manzana 28-29-30, los reclamos del indoamericano que fueron incumplidos y se engañó y se reprimió, la unidad que se generó cuando se ocupó el barrio Papa Francisco. Todo eso fue generando un conjunto de organizaciones sociales en las cuales también algunos arquitectos nos hemos integrado intentando ponernos a trabajar junto a ellos para poder encarar una situación como la que se plantea ahora de que quieren urbanizar la villa. Y entonces el gobierno de la ciudad se encuentra con que se ve obligado y presionado, y este conjunto de organizaciones que se ha denominado Mesa Activa por la Urbanización ha logrado, presionando tanto con su capacidad y su unidad al gobierno y a otros sectores de la villa, a sentarlos a discutir cómo sería la reurbanización de esa villa. Uh-huh. Eso ha generado un proceso que lleva ya como 6 meses de los hechos funcionar una mesa de debate con decisiones casi políticas respecto de cómo urbanizar la villa y qué hacer, que recién ahora ha dado, si se quiere, se ha podido constituir una ley muy discutida primero entre los vecinos, incluso de diferentes sectores, y después con el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que eran los interlocutores, y que ha devenido en una ley que ha llegado a la legislatura. Uh-huh. ¿Se va a urbanizar la villa? Las leyes nunca garantizan nada en este país. Claro. Va a haber que pelearla. Está claro. Lo que se aprobó el otro día fue una primera lectura, a ver si estoy bien rumbeado en lo informativo. No alcanza con esa votación porque como hay que vender tierras, esto necesita de una votación doble, ¿es así? No es que hay que vender tierra. En este caso la tierra es estatal, uh-huh. O sea que no se vende, solamente le están cambiando el uso. Claro. Entonces, para poder pasar, unificar todo un polígono que tenía distintas normativas por el Código de Planeamiento, tienen que unificar el uso de la tierra y tienen que pasarla a dominio del Instituto de la Vivienda de la Ciudad en forma completa. Uh-huh. Eso exige doble lectura y audiencia. Claro. ¿Y qué relación tiene este intento de reurbanizar la villa con la realización de los juegos que van a tener, digamos, lugar el año que viene y la realización de una especie de Villa Olímpica allí? Mira, la Villa Olímpica ya la están haciendo. Uh-huh. La están haciendo sobre el Parque de la Ciudad y están por prácticamente vender el Parque de la Ciudad ahí sí para distintos negocios inmobiliarios. Eso es lo que están haciendo en la ciudad. Uh-huh. En esa zona. Por eso te dije que esto también está en ese marco. Uh-huh. Claro. Entonces, en ese marco, la clave del asunto es, primero, que todo el mundo reclama que no unan los derechos de los vecinos y la lucha por la reurbanización de la villa a la descapitalización de la ciudad vendiendo las tierras públicas. Nadie está de acuerdo con eso. Bueno. Por lo tanto, el que lo quiere unir, lo querrá unir el gobierno, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Claro. Bueno, de hecho, nosotros estamos en el barrio de Mataderos y estamos en una zona inundable. Nos hemos inundado varias veces. Hemos descubierto nosotros, porque nadie nos lo decía, después de mucho recorrer, que pasa un brazo del Sildañez por aquí. Y el otro día leíamos en los medios tradicionales la noticia de que iba a realizarse una obra para mejorar, digamos, la salida del Sildañez, de manera tal que toda esta zona deje de inundarse. Y dijimos, uy, qué bueno, y después lo vimos vinculado a estas cosas, ¿no? Es decir, esa obra, si se hace, se haría con la venta de tierras del Parque de la Ciudad. Claro, pero eso es una decisión del gobierno con la que ninguno de nosotros está de acuerdo. Claro. Porque no pueden usar los derechos de los habitantes que están en emergencia habitacional para vulnerar los derechos del conjunto de los habitantes que son dueños de la tierra pública. Uh-huh. Entonces, eso lo vamos a denunciar todas las veces. Por lo tanto, se reclama que el gobierno de la ciudad destine presupuesto genuino a resolver la urbanización, no solo de la Villa 20, sino de toda la villa. Uh-huh. Él es un tema de unidad que no estamos de acuerdo. Claro, claro. ¿Qué mirada tiene la universidad en general? Digo, sabemos en particular del laburo que ustedes realizan, ¿no? Pero ¿qué mirada tiene la universidad sobre estas cosas que pasan? ¿Se forman arquitectos para salir a la calle y hacer esto y pensar en esto? ¿O se forman arquitectos para hacer casas fastuosas y hacer fortunas? A ver, es un gran tema. Me parecería todo un programa de radio. Pero nosotros procuramos con nuestro taller formar a un conjunto de diseñadores, porque ahí no solo salen arquitectos, claro, con una mirada que tenga en cuenta y priorice las necesidades populares. Uh-huh. No es lo dominante, no porque no haya otras iniciativas en otros lugares y otras personas que también y profesores que intenten una cosa parecida, y tampoco porque muchos estudiantes no tengan una enorme vocación y se agarran unas crisis terribles. Pero es una facultad que está muy formada para mirar afuera, para mirar ejemplos extranjeros, para mirar, desligar la belleza de lo social, para desligar el objeto arquitectónico de las necesidades de nadie, y entonces uno tiene que hacer, muchos hacemos un esfuerzo enorme por intentar que crezca una mirada diferente. Lo dominante no es esto. Uh-huh. Pero hay mucho que hace un esfuerzo por hacer esto. Uh-huh. Está claro. Beatriz, te agradecemos mucho. No sé, te despedimos, pero sin no queremos dejar de decirte que ese programa que recién propusiste, cuando vos quieras, está el aire de la retaguardia para discutir qué profesionales se están formando ahí y cuáles querrías. Me encanta, estoy totalmente dispuesta. Disculpen si esta vez no lo pude atender un poco antes. No, por favor. Además, me alegra mucho que haya medios que también tomen estas necesidades y las pongan al aire y las discutan, que bueno, es muy buena. Creo que es la misma pelea, no es la mirada dominante en los medios de comunicación, pero así como ustedes impulsan cátedras con una mirada social, nosotros impulsamos medios que tengan esa mirada social también. Un abrazo grande. Un abrazo enorme, gracias. Hemos charlado con la arquitecta Beatriz Pedro, ella es directora de la Cátedra Libre de Proyecto Social en la Universidad de Buenos Aires. Es muy interesante escucharla y la verdad es que hacía unas semanas que Uge la estaba casi que persiguiendo para poder charlar con ella a propósito de esta votación. Entonces, en primera instancia, ¿qué generaría la urbanización de la Villa 20? No sabemos todavía en qué condiciones ni de qué hablan cuando hablan de urbanizar,